que creen que es una mina. Nos hicimos en la calle primavera, entre ciegos y risas, guardando nuestro ego para no terminar en el talego. Despego y fijo rumbo en derrumbar a todo pijo y despertar a los desterrados y los que quedaron sin habla por no labrar su camino. Sigo plasmando lo que está pasando, pensando en este sino. No miro lo estético, sino lo métrico, chico. Con vos y Hugo es quien compartíamos emociones, situaciones donde nos quedábamos en esas latitudes, consiguiendo nuevas amplitudes para traer algo nuevo a tu ciudad de mierda. Solo hay drogadicción y la ambición de la gente cada vez aumenta. Así nace la envidia, a mí me revienta. Hablar por hablar no era mi teoría. En esta época tecnológica, poco lógica, la gente necesita ética, no ropa de marca. Muchos MCs naufragan con su barca, mueren una patera, como muere la libertad. En vuestra ciudad les cortan las alas y no los dejan volar. Pero esperen que la noticia la taparán en el telediario con cualquier anécdota. Toma H mudo con puto y aparte. La ruina style, sí. Somos tres Sensis, tú eres hermafrodita, te falta el ombligo como Kylix, sí. Estilo XL, otros hacen anuncios de impotente como pelea. Belén nos dirigimos y yo seré un burro, pero llevo el chocolate. No buscamos fama ni quilates, no. Si tu novia se queda con esa puta cara aunque vaya pilates. Miracles no existen, solo existen a los que no ven la verdad. La realidad se resiste. La ruina style, esto es lo que hay. Otros van de rapper guay, se pajean comiendo granjeas mientras ven hentai. My Kel Jackson está en mi boca, pero este no está operado, este bien degustado. Coloca, tú sigue con la loca cuando al come coco sin viendo Coca-Cola. Estos son grandes éxitos aunque no suenen tu gramola. Hola, ¿qué tal estás? Venimos a hacer rap. Si nos dejas pasar van a cambiar un par de cosas en tu mierda de bar. Y si no da igual, porque no queremos pasar a bares con cara de malo. Esto parece lejano este cuando entrabas en el salón. En fin, en Aranjuez vivimos en la ruina. Nos juntamos aunque si pase en invierno de noche estás que estamos. Rapeamos mientras intercambiamos emociones. No hay palabras para describir esa sensación. Cojones, son sensaciones dignas de ser vivida con la consigna de partir con rimas en la tarima. Sigue arriba. Medio día yo empezaba como un bebé, solo gateaba con mi mente en babia. Lo que había, mejoraba mi labia. Estos son mis sabias, yo sabía que aquí en buen árbol se arrima. Buenas son láminas sobre tarima, sube mi autoestima. Entreno para mejorar mi esgrima, antes ínfima. Mis hermanos de tinta, somos unos pintas sin adorno ni cintas. Me pierdo de vista con mi primera finta, protejo mi esfínter. Si voy rápido por ser un sprinter, sin tinte en el tintero. Llamé dos veces sin ser cartero, sin dinero en el bolsillo. Solo con un librillo y este cuerpo de palillo. El profe me encasilló en el pasillo, mi conciencia sigo el dedillo. Yo no erré, cuando al rey me aferré, mi parte mala enterré. Por si algún día me hace falta ya veré. Mis deberes caminan sin interés, raro en el ser humano, ¿no crees? Rapeo sobre el track, dale que somos cinco. Hoy pásame el mic que me lo jinco, mientras micro trinco brinco desde mi confinco. Soy un pingo, conociendo a esto me ha tocado el bingo. Yo me pringo de lo que sea, odisea en poesía. Existía mientras escribía, esto me alivia, por esto me parta las tibias. Soy sabio, no por lo que sale de mis labios, sino por lo que hago en mi vida, mi propio escenario. Me cago en el diario mientras tacho días del calendario. No tiro la toalla, tengo la fe de un sectario. Lo siento mamá, no llego ni a secretario, pero la mayoría se quedó en parvulario. Sin que me importe, me comporté, rap por deporte.